Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más, bienvenidos a este programa número 74, como siempre decimos, donde la verdadera protagonista es la educación infantil. ¿Qué vamos a tener en los próximos minutos? En primer lugar, como siempre, entrevista con el experto. Hoy tenemos a Yolanda González, ella es psicóloga clínica, y nos va a hablar de cómo amar sin miedo a malcriar. Nos va a dar algunos consejos, algunos tips de cómo debemos educar a nuestros hijos sin que cojan malas costumbres y, en definitiva, para no llegar a malcriarlos. También la psicóloga Elvira Sánchez nos va a acercar varios estudios, uno de ellos, sobre lo que esperamos de nuestros hijos, si en ocasiones no esperamos demasiado, sino mucho más de lo que realmente nos pueden dar. También continuaremos con esa recopilación de preguntas de nuestros expertos, de preguntas relacionadas con el verano. Y para terminar, como siempre, pues hoy os regalaremos un nuevo cuento. Por cierto, que no lo he dicho, y uno de esos estudios que nos va a traer la psicóloga Elvira Sánchez nos habla de algo muy curioso, un estudio que se ha hecho, una competición entre niños y chimpancés jugando a piedra, papel o tijera. Ese jueguecito que todos hemos jugado en el colegio en alguna ocasión. Bueno, ya sabéis que nos podéis escribir a rincóninfantil@uaec.org, ese es el correo electrónico para cualquier cosa que queráis, y nos podéis escuchar de muchas formas, dos de ellas a través de nuestros podcasts. En nuestra página web, en uaec.org, tenéis los enlaces para que podáis descargar o escuchar online el programa a través de los podcasts en iVoox y también en iTunes. También a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, todas las semanas se emite el Rincón de la Educación Infantil en Radio Sapiens. Además, os aconsejamos que visitéis su página web, que es radiosapiens.es. Y otra forma también es a través de YouTube, el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, donde se sube el programa semana tras semana. Y sin más dilación, comenzamos este Rincón de la Educación Infantil número 74. Recibid un fuerte abrazo y los saludos de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos con Yolanda González hablando de cómo amar sin llegar a malcriar. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En el Rincón de la Educación Infantil habitualmente nos escuchan padres, nos escuchan también maestros, y seguro que muchos padres han tenido un sentimiento muy peculiar, el sentimiento de que están malcriando a sus hijos porque muchas veces son, entre comillas, blandos, les permiten demasiado porque les dan pena, en fin, toda una serie de cosas que hasta que uno no es padre, pues no puede llegar a comprender. Y para tratar este asunto vamos a hablar con Yolanda González, es psicóloga clínica. Además es escritora, es autora del libro Amar sin miedo a malcriar y especialista en promoción de la salud y formadora, además preside la asociación APSI. Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros. Bueno, Yolanda, todo padre, ¿ha sentido alguna vez ese sentimiento de culpa? En ocasiones uno se pregunta si es muy duro con sus pequeños y pequeñas. ¿De qué forma se puede convivir con ese sentimiento de culpa que citaba? Bueno, lo primero que hay que hacer es eliminarlo, porque la culpa es una herencia cultural que no ayuda en el desarrollo personal ni tampoco a comprender las situaciones de dificultad o de conflicto que pueda haber en relación a la primera infancia. Con lo cual, la culpa no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es sustituir ese sentimiento de culpa tan doloroso y tan inútil por un sentimiento de responsabilidad. Y para eso es fundamental que los padres y los educadores y en general todas las personas que interactúan con la primera infancia tengan conocimientos de las fases del desarrollo por las que pasan los niños pequeños para no cometer errores y para que la vida sea mucho más agradable tanto para los niños como para los padres o educadores. Yolanda, a la hora de educar a nuestros hijos, ¿es un buen ejercicio recordar nuestra infancia y así ponernos también en la posición de los pequeños? Es básico, es fundamental. Yo soy coordinadora de varios grupos de padres y de madres y mi objetivo fundamental siempre es favorecer la empatía en los padres. Y para eso muchas veces les llevo a situaciones de su propia infancia, para que comprendan cómo se sentían ellos cuando eran pequeños, cuando eran recriminados, cuando eran reprendidos, cuando no eran comprendidos, cuando no se atendía el llanto. Y eso favorece mucho una apertura y un acercamiento muy natural hacia el bienestar de los más pequeños. Fundamental. La mayoría de los adultos tienen totalmente olvidada la infancia, o la tienen idealizada o olvidada. Pero sin embargo, cuando hacemos un trabajo de sensibilización, muchos padres conectan con esa etapa de la vida tan, tan, tan vital como es la primera infancia para desarrollar después un carácter sólido en la etapa adulta. ¿Y en el plano de las emociones infantiles son similares a las de los adultos? ¿Qué consejos le darías a los padres sobre el desarrollo emocional? Bien, yo siempre en las conferencias y en mis talleres hago mucho hincapié al desconocimiento tan generalizado que presentan tanto padres como profesionales incluso, que se relacionan con los más pequeños. Tendemos a enjuiciar y a considerar las emociones infantiles muy similares a las nuestras. Y de ahí surgen muchas malas interpretaciones, muchos errores de actuación, muchos conflictos que son absolutamente innecesarios. Cuando un adulto comprende que las emociones infantiles y las emociones adultas, siendo las mismas, sin embargo son totalmente opuestas, aparece un sentimiento de comprensión y de compasión muy intenso hacia los más pequeños. Sus sentimientos son intensos, son directos y no pueden ser relativizados, como por ejemplo en el caso del adulto con un razonamiento que permite llevar una emoción más o menos bien. Es decir, si un niño está llorando porque su mamá se marcha, él no puede comprender, por mucho que se lo diga a un adulto, si es menor de 4 años o de 3, que esa mamá va a volver, por ejemplo. Él está totalmente inmerso en esa emoción porque viven en el presente. Nosotros, sin embargo, podemos relativizar, podemos decir, bueno, ya vendrá, o hoy tengo un mal día, mañana será un día mejor. Ellos no, ellos lo viven todo con muchísima intensidad y no tienen esa capacidad madurativa, que no todos los adultos tienen, desgraciadamente, como para comprender que las cosas vienen y van. Están, como decía antes, totalmente inmersos en el presente, viven en el presente absolutamente y por eso sus emociones son tan intensas. Es el adulto el que tiene que intentar ayudarles a integrar, a asimilar, de alguna forma a darles nombre a esas emociones que ellos son incapaces de comprender y que les inundan totalmente. Pero si el adulto se deja llevar por su propia rabia, si el adulto se deja llevar por sus propias emociones, pues bueno, ahí está perfectamente servido un conflicto de difícil resolución. Bueno, hablaba yo del sentimiento de culpa. Pero muchos padres pues tenemos miedo a malcriar. ¿Cómo podemos eliminar? Antes hablaba yo del sentimiento de culpa, pero ¿cómo podemos sacar de la cabeza, ¿no? Eso de no voy a hacer esto por malcriar y muchas veces no sabemos dónde poner el límite. Bien, yo escribí este libro precisamente, que es el primero en el 2010, luego escribí un libro para educadores infantiles en el 2015, precisamente porque oía muchísimo en la calle ese término, ¿no? Le vas a malcriar. ¿Qué es malcriar? solemos recurrir a tópicos sin reflexionar. Pero realmente, ¿qué es malcriar? Malcriar es pues dar una chuche, malcriar es dejar a un niño viendo la televisión todo el día porque los padres trabajan. Malcriar es llenarles de juguetes. Malcriar es llenarles, en definitiva, la cabeza de consumismo. El amor, como tal, nunca malcría. Y eso es una confusión muy habitual entre los adultos. Cuando un niño te pide brazos, te lo pide porque lo necesita, porque es un mamífero que está en evolución, que está madurando, que se siente solo, que se siente cansado y que confía plenamente en que los padres le van a proteger. Cuando un niño llora y lo que quiere es estar cercano a la madre, es un mecanismo de protección, es un mecanismo de supervivencia. Y lo único que está pidiendo es sentirse seguro. Cuando un niño tiene cualquier demanda de tipo afectiva, se debe de satisfacer y se debe de hacer inmediatamente. Y por eso no se va a malcriar. Al contrario, se va a sentir seguro, va a sentir que sus demandas afectivas son entendidas en el mundo exterior, que él es valioso, que es querible. Y cuando sea mayor se va a sentir mucho más seguro que todos estos niños que desgraciadamente se ven negligentemente tratados, en el sentido de que no se atienden a sus necesidades emocionales y desarrollan apegos inseguros. Yo estoy formada en la teoría del apego y uno de mis objetivos fundamentales es que los niños pequeños desarrollen un apego seguro. Y la seguridad no se adquiere con los libros, la seguridad no se adquiere en grandes universidades. La seguridad se adquiere solamente cuando uno ha sentido que merece la pena y que para eso, para sentirse que uno merece la pena, ha recibido todo el amor y toda la comprensión de los padres. Si eso se interpreta como malcriar, pues estamos teniendo una mala interpretación y una errónea percepción de lo que es realmente malcriar. Otro tema también bastante espinoso, todos los padres deben tener autoridad para educar a los hijos, pero ¿dónde debemos poner la línea para no llegar y no pasar de la autoridad al autoritarismo? Bien, yo en mi libro insisto mucho, y como digo en talleres y en conferencias, en que la línea adecuada es la del medio. Venimos en general de una educación autoritaria y o de una educación de dejar hacer, que también conlleva un sentimiento de abandono importante en los niños. Lo más difícil es la vía del medio. Lo más difícil es saber estar en sus necesidades emocionales, saber acompañarles adecuadamente, saber cuándo hay que poner un límite y cómo se pone, no por capricho, no porque estoy enfadado, sino de una forma consensuada y a partir de los 4 años, no antes. Es decir, es un arte la crianza, es un arte que conlleva formación y que desgraciadamente los padres, para tener un hijo, no necesitan ningún tipo de titulación. Y así es lo que ocurre después en la primera infancia, ¿no? Que hay mucho sufrimiento, hay también en los padres, y que al final hay muchos desencuentros, como veo continuamente yo en la consulta. Y esto se puede evitar de una forma muy sencilla. De hecho, la gente cuando viene a mis grupos, a mí, los padres cuando vienen a mis grupos, vienen pensando que el problema lo tiene el niño, que es un niño revoltoso, que es un niño que no obedece, que es un niño que lo que sea, siempre esos estigmatismos, ¿no? que les ponemos. Cuando vienen a los grupos salen comprendiendo que el único problema que tiene ese niño es que su papá o su mamá no sabe en qué momento evolutivo está y no sabe cómo tratarlo. En cuanto aprenden a tratarlos, vienen encantados, porque se ha resuelto el conflicto, los niños son felices, los padres están satisfechos y la relación en la familia mejora. Yolanda, desde que se produce el nacimiento de un pequeño o una pequeña, durante los 2 primeros años, ¿cómo podemos fomentar la empatía? Bien, la empatía de los padres, claro, sí. Porque los niños pequeños no tienen por qué desarrollar empatía tan temprana edad. Vuelvo a repetir que lo más importante es la formación. Yo tengo, por ejemplo, grupos de padres gratuitos de 0 a 2 años, porque considero que hay que hacer una labor social. Los padres están muy solos, están muy perdidos, reciben muchas informaciones que son contradictorias. La forma de empatizar siempre es pensar que el niño pequeño tiene necesidades emocionales y de otro tipo que debemos de cubrir y que debemos de confiar en que él sabe cuándo necesita dormir, cuánto necesita comer, cuándo necesita abrazos, cuándo tiene sueño. Eso es lo que de alguna manera nos permite acompañar frente al concepto de educar, que es enseñar desde fuera. Acompañar implica una sensibilidad, una gran sensibilidad por parte de los padres para que ese niño crezca en armonía y no bajo las condiciones externas que muchas veces aparecen en las familias, ¿no? o sea por trabajo o sea por ignorancia, los niños son sometidos a situaciones de estrés que son totalmente innecesarias para su desarrollo. Hay un asunto que tratas en el libro y me parece muy interesante porque más allá de los beneficios que puede tener en el sentido puramente alimenticio como es la leche materna, pues significa mucho más, ¿no? Es la unión entre una madre y su hijo o su hija, se convierten en uno. Pero ¿cómo se sabe cuándo debe terminar el destete y cómo se debe hacer? Este es un tema también muy delicado y desgraciadamente existe mucha desinformación, de tal forma que las madres actúan como mejor pueden. Y desgraciadamente no pueden actuar todo lo bien que quisieran, precisamente porque están presionadas aquellas que trabajan por el tema de la finalización del permiso laboral maternal, que es siempre escaso en nuestro país. Por el contrario, en otros países europeos se goza de excedencias durante 1 o 2 años, que es lo mínimo que se puede tener, y son excedencias retribuidas para que no haya estrés en la familia, para que el niño pequeño se críe sin el estrés que no se merece y con la atención debida. Sin embargo, en este país, desgraciadamente, a los 4 meses finaliza ese permiso sin sueldo, que es totalmente escaso, porque según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna debiera de prolongarse mínimo hasta los 2 años. Hasta los 6 primeros años de vida debiera de ser lactancia exclusiva materna. A partir de ahí se van dando los sólidos sucesivamente y progresivamente, y ellos aconsejan mínimo hasta los 2 años. Yo, por mi experiencia profesional y clínica y por la observación que realizo de cientos de familias, puedo afirmar que la edad adecuada para hacer un destete sin sufrimiento y para que el niño sienta que realmente es un logro son los 3 años. Yo sé que decir esto en esta sociedad es totalmente antipopular, en el sentido de que estamos gobernados por las prisas, por las presiones laborales y por la desinformación. Pero si hablamos en términos de necesidad infantil, los 3 primeros años de vida con lactancia materna, que no solo cumple una función de nutrición, sino una función de vinculación, pues garantizan que ese niño pequeño, si la madre tiene suficiente sensibilidad y sabe responder a sus necesidades emocionales, vaya creciendo desde la seguridad y desde el gozo de vivir. Pero por lo menos, toda mamá debiera de estar dando de mamar hasta el primer año de vida, por lo menos. Yo siempre sugiero que hay que prolongar como sea esa baja maternal, de la misma manera que somos capaces de pedir un crédito para comprarnos un coche o una casa. Hay que prever que cuando vas a tener un hijo, ese hijo no entiende, ese bebito no entiende que por razones laborales o por ignorancia las mamás pues tengan y los papás que recurrir a las escuelas infantiles, antiguas guarderías, donde hay 20, 18 niños, 16, 14, me da igual, con 1, con 2, con 5 adultos. Porque los bebés necesitan la atención exclusiva de su mamá, como lo necesita cualquier mamífero. Con lo cual, es un tema muy delicado que comporta temas también psicosociales y culturales y que debiera de estar ya transformado, porque ya somos muchas las asociaciones que venimos planteando este tema como urgente. Ya que sobre todo lo que permite es prevenir. Es decir, si queremos prevenir, es la mejor inversión en salud. Que los bebés y los niños pequeños puedan disponer de la atención de la madre o del padre, de la madre si es con lactancia, del padre si no lo es, y si tiene buen vínculo, el tiempo que el niño necesite para dar un salto madurativo importante. Porque a los 3 años se da un salto madurativo importante y los niños salen, digamos, del sistema familiar y empiezan a explorar con más deseo el mundo exterior. Entonces se han hecho pequeños conatos, pero es realmente a los 3 cuando empieza la socialización, es decir, la necesidad de estar con iguales, de conocer el mundo exterior, todo esto. Pero los 3 primeros años de vida es de núcleo familiar, pero para eso hace falta eso, medidas sociales que apoyen la maternidad de una manera coherente y no de una manera estresante e injusta como existe en la actualidad. Bueno, nos comentabas hace un momento que había muchas familias que acudían a tu consulta pensando que tenía el problema el niño y el problema lo tenía las familias. Cuando hablamos del no del adulto, en muchas ocasiones habría que preguntarse quién es el cabezota, ¿no? Hay muchos padres que son bastante más cabezotas que los hijos. Sí, esa es una observación cotidiana, tanto en la calle como en la consulta, desgraciadamente, ¿no? Detrás de cada adulto hay dentro un niño pequeño que no ha madurado y que lo que entra es en una lucha de poder absurda con respecto al niño pequeño, creyendo que eso es autoridad, sin saber que eso es autoritarismo. Y que los niños pequeños necesitan padres con autoridad, pero impregnados de una cualidad fundamental, que es la empatía y el amor. Y para tener empatía, vuelvo a repetir, es fundamental saber qué necesita el niño y cómo dárselo. Eso no es malcriar, eso es cuidar adecuadamente. Y sí que es verdad que él no se utiliza de una manera totalmente pues exagerada e inapropiada, porque generalmente los niños pequeños que están sometidos a un no continuo, llega un momento que desarrollan una especie como de coraza o de indiferencia ante cualquier requerimiento del adulto que esté mediatizado por ese no. Es como si estuvieran vacunados ya, de espanto, ¿no? Y realmente ya no escuchan, ya no obedecen. Porque un niño pequeño, cuando siente muchos noes del adulto, lo que está sintiendo es el no a su derecho de explorar, de conocer el mundo. El no a sus necesidades. Y su reacción natural y saludable es rebelarse. Claro, ahí ya está el conflicto en su máxima expresión, porque eso el adulto lo entiende como desobediencia. Y lo que no comprende es la evidencia que está teniendo ese niño pequeño, que le lleva a rebelarse ante un no que no comprende. Yo insisto mucho en mi libro, hablo del no homeopático. El no debe de ser siempre en su justa medida. No es que no haya que decir no. No es que no haya que poner límites, hay que saber cuándo se ponen los límites, cómo se ponen los límites, por qué se ponen los límites. Esta es una de las conferencias que más doy, junto con la de la agresividad infantil, porque veo que hay mucha desinformación y mucha confusión. Un niño pequeño no necesita de noes continuos, sino necesita, en todo caso, de la etapa 0-3, de un padre o de una madre inteligente que utilice el discurso de la magia, que es el pensamiento en el que están imbuidos de 0 a 3 años, y no el de la razón, que es el que utilizan los padres, que usan mucho el no, creyendo que a un niño pequeño le explicas, no, no cojas eso porque es de fulanito, no, no hagas esto otro porque no sé cuál, no, no, no, no. A los niños pequeños a esa edad, el razonamiento de los padres les sobra, no lo comprenden, no lo entienden, porque están, como digo, en un desarrollo evolutivo en el que el razonamiento, la racionalización, el pensamiento lógico no existe. Es como estar hablándole pues a un chino o a un marciano si no conoces la lengua. Con lo cual, si tus padres supieran que el no se utiliza en casos de peligro solamente, yo qué sé, pues se van a meter los dedos en el enchufe, van a cruzar la calle, claro, en ese momento utilizas un no, porque estás preservando su vida. Pero el resto del tiempo, si no quieres que coja algo, pues evitas que esté a la vista. Si lo ha cogido, le ofreces otro objeto para que pueda llevar su atención a la exploración de ese objeto y abandone el otro. Es decir, hay muchas metodologías sanas, cómodas, fáciles de aplicar sin entrar en conflicto con un niño pequeño. Yolanda, dos últimas preguntas antes de terminar. Una de ellas, desde los 2-3 años aproximadamente a los 7 años, ¿en qué se debe hacer hincapié a nivel de educación, de los límites, las mentiras, en fin, dónde debemos centrar la educación en desde los 2-3 años hasta los 7? Bueno, yo establezco una diferencia muy clara, porque la hay, desde el plano del desarrollo evolutivo psicoafectivo. Es decir, la franja 0-3 es una franja, que es la franja eminentemente emocional, donde los niños son pura emoción. La franja 3-7 es una etapa ya más psicológica, es decir, los niños van a ir estableciendo su carácter, que finaliza precisamente esa formación de 7 añitos, de 0 a 7 a los 7 años. Y ahí van a desarrollar ya un carácter, que quiere decir una forma de vivir, una forma de ver el mundo, una forma de sentir, que ha sido aprendida en el entorno familiar escolar. Entonces, de los 3 a los 7 es una etapa delicada en el sentido también, pero menos que la de 0-3, en el que se va haciendo este carácter, esta manera de percibir la vida. Yo soy partidaria de que en las familias se utilice la vía del medio, que es la vía democrática, es decir, la vía del diálogo, la vía de la escucha, la vía de los consensos, la vía de los acuerdos, frente a la vía de los castigos, la vía de la represión, la vía de los chillos, la vía del infierno que se producen en muchas familias, ¿no? Por tanto, es una etapa en la que los padres aprenden, en mis grupos, por ejemplo, a desarrollar esa empatía, pero destinada a una etapa evolutiva posterior, que es la de un niño que ya empieza a dialogar, que ya puede empezar a comprender algunas cosas, lo cual no quiere decir que sea adulto, sigue siendo un niño pequeño con sus características psicológicas muy precisas y que hay que conocer, que ahora no las puedo enumerar porque son bastantes y hay que profundizar en ellas, ¿no? Pero sí que es cierto que la relación se vuelve mucho más cómoda si comprendemos que es la etapa en la que empiezan a explorar el mundo exterior, en la que es importante llegar a estos mínimos acuerdos. En estos acuerdos hay que recordarles los acuerdos, porque esos acuerdos normalmente nos benefician a nosotros y no a ellos, con lo cual tenemos que tener mucha paciencia, primero para saber negociar y después para saber recordarles, estas negociaciones a las que hemos llegado con ellos, ¿no? En mi libro hablo también mucho de los límites de la negociación y cómo hacerlo de forma respetuosa, sin chantajes, porque no es lo mismo poner un límite que chantajear. Es decir, la psicología infantil es apasionante cuando la vemos desde una perspectiva no convencional, cuando salimos del contexto de la educación desde fuera, que lo que pretende es domesticar, que lo que pretende es dirigir, que lo que pretende es que no nos estorben nuestros hijos. Cuando entramos en profundidad y empezamos a comprender que es un ser que se está formando, que es lo que más queremos y que lo que necesita es compañía, amor y sobre todo respeto, cambia totalmente la perspectiva de la crianza y la educación y es muchísimo más enriquecedora para todos. Y ya para concluir, Yolanda, ¿qué consejo le darías a los padres en general con el problema que más frecuente te encuentras? Y bueno, y que los padres no son capaces de detectar, ¿no? Yo sé que es muy complicada la pregunta, pero bueno, un consejo rápido y el más general de cara a la educación de sus hijos, a los que sean padres y a los que vayan a serlo. Bueno, en principio que se formen, es el consejo más vital. En mi libro, que no es por venderlo porque no, la editorial no me ofrece prácticamente ninguna remuneración casi por él, es porque considero y lo consideran así una de las guías más completas que existen. Mi libro Amar sin miedo a malcriar es un libro que revoluciona mucho internamente, pero que les va a ayudar a comprender. El consejo más importante es comprender, empatizar, respetar y para eso formarse. Bueno, pues si quieren ustedes ampliar y formarse, si son padres o van a serlo, ya saben que tienen este libro, Amar sin miedo a malcriar, de Yolanda González, que ha estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Yolanda, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta pronto. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Es el momento de hablar de estudios relacionados con la educación infantil y para ello, como siempre, saludamos a Elvira Sánchez, psicóloga. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer, como todas las semanas. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos acercas hoy? Pues hola, mira, David, yo lo que hoy te traigo es una cuestión, ¿no? ¿Alguna vez te has planteado si esperamos demasiado de nuestros hijos? Mira, te pongo en situación. Muchos padres nos hemos preguntado, ¿por qué mi hijo no obedece? Nuestra responsabilidad es educarlos y guiarlos. Bueno, y sin embargo hay veces que parece, bueno, pues que todo lo que les decimos le entra por un oído y le sale por otro. Incluso llegamos a pensar que realmente no les interesa hacernos caso y prefieren desafiarnos o, bueno, ignorarnos a propósito. Pero resulta que la realidad, que quienes estamos en el error somos nosotros y no ellos. Y el estudio que te traigo hoy demuestra que esperamos realmente demasiado de nuestros hijos. Pues a ver, cuéntanos, háblanos de ese estudio. Mira, el estudio se hizo a padres y madres en Estados Unidos y participaron un total de 2.200 padres de niños desde recién nacidos hasta los 5 años. Uno de los temas que la encuesta incluyó dentro de la batería de 50 preguntas que les hicieron a los padres fue el de la regulación de las emociones por parte de los hijos. Uno de los descubrimientos que se encontró fue que la mitad de los padres encuestados creen que sus hijos son capaces de autocontrolarse y dominar otras habilidades del desarrollo mucho antes de cuando en realidad sucede. Te explico un poco más. Mira, entre los resultados acerca del autocontrol y la regulación emocional se encontró que el 56% de los padres cree que sus hijos son capaces de controlar sus impulsos y resistir el deseo de hacer algo prohibido antes de los 3 años. No quiero más. De este grupo, el 36% piensan que los niños menores de 2 años son capaces de ejercer el autocontrol. Sin embargo, la encuesta revela que esta capacidad comienza a aparecer entre los 3 años y medio y los 4, y requiere muchos más años para dominarla. Pues interesante esto que nos cuentas, pero tienes aún más datos, ¿no? Sí, pues sí, mira, además el 24% de los padres piensa que los niños son capaces de controlar sus emociones, tales como el evitar una rabieta cuando se sienten frustrados, al tener un año de edad o incluso menos. Y el 42% de los padres piensan que los niños tienen esa habilidad a los 2 años. Y en realidad, el control de las emociones comienza pues entre los 3 años y medio y los 4 años. Y otro punto que tocó la encuesta en cuanto bueno, a las cosas que esperamos demasiado pronto de nuestros hijos es el acto de compartir y esperar su turno. Y se encontró que el 43% de los padres creen que los niños son capaces de aprender a compartir antes de los 2 años, cuando en realidad esta habilidad también se desarrolla entre los 3 años y medio y los 4 años. Pues parece que estos resultados demuestran que como padres en ocasiones se nos olvida que nuestros hijos están constantemente aprendiendo y la regulación de emociones aparece mucho después de lo que pensamos, ¿no? Exacto, es muy pero que muy importante bueno, que los padres sepan qué pueden esperar de sus hijos por 2 motivos. Primero, por no exigir más de lo que los niños pueden dar. Y otro también importante es no crear expectativas que pueden generar frustración en los padres al no alcanzarse. Yo me pongo a pensar en por qué nos adelantamos y esperamos que se comporten como mayores. Y creo que quizás es el hecho de que los veamos crecer tan rápido frente a nuestros ojos. Y al ser cada vez más independientes y necesitarnos menos cuando aprenden a caminar o a hablar, pensamos que al llegar a estos puntos de su desarrollo, automáticamente sabrán también cómo deben actuar. Yo mi mensaje es que recordemos ser más pacientes y menos exigentes con nuestros hijos, no porque les vayamos a permitir hacer lo que quieran, sino porque para todo existe una etapa y cada niño se desarrolla a su propio ritmo. Elvira, ¿qué es más nos traes hoy? Mira, más que un estudio, es una curiosidad. Niños contra chimpancés. ¿Quién crees tú que ganaría el juego de piedra, papel o tijera? Me imagino que por inteligencia los niños, ¿no? Mira, este juego infantil parece... Bueno, luego te lo cuento. Luego te desvelo el misterio. El juego infantil este parece sencillo, pero implica aprender las relaciones circulares entre las 3 señales de la mano y resolver, bueno, los llamados patrones transversales en los que la piedra gana a las tijeras al papel y el papel a la piedra. Pues bien, un estudio de la Universidad de Kioto en Japón y la Universidad de Pekín en China quiso investigar si los chimpancés podían comprender estos patrones y si podían aprender el juego también como lo hacen los niños, bueno, con los cuales bueno, pues fueron comparados. Bueno, pues desvenados el secreto que pasó al final, ¿ganaban los niños o los chimpancés? Pues mira, haciendo un resumen, el resultado fue que los monos sí podían comprender el juego, aunque tuvieron bueno, pues algunas dificultades. Estos primates pueden aprender la relación entre las 3 señales de la mano que usamos para jugar a piedra, papel o tijera, como lo harían los niños de 4 años de edad. Yo te pongo una divertida variante, que bueno, que realmente no es mía, la vi en un congreso de AMEI durante la ponencia de Fran Herranz, que se llama Caperucita, Lobo y Abuelita, que es muchísimo más divertida para los niños pequeños que el clásico piedra, papel o tijera. Bueno, curioso este estudio que nos acercaba Elvira sobre los chimpancés y el típico juego, ¿no?, de piedra, papel o tijera. Y lo que nos contaba al principio sobre si esperamos o no mucho de los pequeños. Elvira, muchísimas gracias una semana más y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Pues la semana que viene aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Thank you. Como ya os anunciábamos en la presentación, hoy hemos dado descanso a Marisol Justo y a Rafael Sanz y lo que vamos a hacer es una recopilación de preguntas, todas ellas relacionadas con la temática veraniega. Así que aquí tenéis las preguntas de hoy. En este caso es Julia, nos dice que es maestra y nos dice que durante el periodo de adaptación, cuando se terminan las vacaciones, si en aulas de un año es importante establecer rutinas o establecer las rutinas que tiene cada niño en su casa, pues ya sea de alimentación, de sueño, bueno, cualquier tipo de rutina. Julia, si eres española, sin duda eres una gran profesional, porque acabamos de concluir este curso escolar y ya estás pensando en el periodo de adaptación, en vez de pensar solamente en vacaciones. Bien, a ver si te sirve un poquito mi experiencia. Cuando los niños son muy pequeños, y seguramente los niños que tú puedas recibir en la clase de 1 a 2 años, en el mes de septiembre, incluso algunos no habrán cumplido el año, lo cumplirán antes del 31 de diciembre. Bien, pues lo importante cuando se reciben niños tan pequeños es que se sientan aceptados, acogidos, que se sientan bien. Yo recomiendo la incorporación progresiva, si puede ser. Es decir, que el primer día estén un ratito, que se va aumentando poco a poco a medida que van pasando los días. En esos primeros momentos de incorporación del niño, de la niña, al ámbito escolar, yo respetaría los ritmos y las rutinas que se mantengan en casa en cuanto a sueño, en cuanto a alimentación. Si bien es cierto que siempre es conveniente mantener una entrevista previa a la escolarización con los padres y ponernos de acuerdo en cuanto a los horarios, no modificarlos de repente, pero sí poco a poco, que en las familias también vayan haciendo las modificaciones progresivas poquito a poco, para que se vayan adaptando al horario en el que el niño va a asistir al centro de educación infantil. Luego, en principio, no hacer grandes cambios, que ya es un cambio significativo para niños tan pequeños, el pasar del ámbito familiar al ámbito escolar, no hacer grandes cambios, pero sí de antemano hablar con las familias para que esos cambios, muy poquito a poco, se vayan realizando y para que los niños lo vivan de la manera más equilibrada posible, emocionalmente hablando. En este caso nos lo hace Roberto Sánchez y nos pregunta, Marisol, si tú aconsejas que cuando las familias se van de viaje, pues pongan a los pequeños películas para que los niños estén tranquilos y quietecitos, o si debemos, por el contrario, hacer un esfuerzo y aprovechar el viaje para charlar y descubrir nuevas cosas durante el paisaje. Y a esto le añado yo que yo de pequeño, como no existían películas, pues lo que hacía era todo el rato a mi padre preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Así que tú, ¿qué aconsejas, Marisol? Los niños aún así siguen preguntando por qué, por qué, por qué, y que no dejen de preguntarlo nunca, porque es una forma de manifestar su curiosidad ante todo lo que sucede, el querer saber en una época de su vida en la que casi todo es desconocido. Bien, pues yo a nuestro amigo le diría que las nuevas tecnologías están bien, pero no hay película, no hay pantalla de una tablet o de cualquier otro instrumento tecnológico que sustituya la interrelación afectiva con las personas importantes para los niños, que son los padres. Un viaje en coche puede ser un momento maravilloso, no solamente para que se diviertan los niños, para que viajen entretenidos, sino nos podemos sorprender de cómo los adultos también nos lo podemos pasar bien. Podemos inventar mil juegos, juegos de palabras absurdas, juegos del veo-veo, mil juegos tradicionales incluso, que los padres, estoy segura, conocen y que van a provocar esa diversión constante de los niños y de los padres. En algún momento, los instrumentos tecnológicos también, poner un vídeo, una película o unos dibujos animados, pero que no se utilicen como un sustituto de las relaciones afectivas con los adultos con los que viajan. Bueno, nos siguen llegando preguntas relacionadas con el verano. Bueno, es que estamos metidos en esta época tan calurosa, pero tan bonita para los niños, que no tienen que ir al colegio, tienen más libertad de horarios, hacen un poco lo que quieren dentro de una unos horarios razonables. Y nos escribía Marimar y nos preguntaba que si los niños deben continuar con precisamente con esa rutina de horarios a la hora de irse a la cama, rutina del invierno, aunque estén de vacaciones, o si por el contrario podemos ser un poco más flexibles con ellos. Pues sí, efectivamente, amiga. Podemos ser un poquito más flexibles, pues sobre todo porque a lo mejor hay niños que en invierno se acuestan a las 9 de la tarde y ahora a las 9 de la tarde es de día. Entonces, bueno, podemos relajar un poquito. También es cierto que cuando hace mucho calor, pues muchas veces cuando se puede salir a dar un paseo tranquilamente con los niños es precisamente a partir de las 8 o las 9 de la tarde. Nos podemos relajar un poquito en el horario, pero tenemos también que ser conscientes que los niños no son adultos. Entonces, bueno, pues nos podemos relajar un poquito, se pueden acostar un poquito más tarde, pero no es normal que los niños a las 12 de la noche estén en una terraza jugando con los papás. Entonces sí, relajamos un poquito horarios, pero dentro de, digamos, de lo que nos marca el sentido común. Nos escribe Roberta, en este caso tampoco sabemos desde dónde nos escribe, como ocurre en otras ocasiones. Si podéis y nos podéis decir desde dónde nos escribís, pues os lo vamos a agradecer, más que nada para saber a quién nos dirigimos y a dónde. Y nos dice: soy educadora y he leído artículos contradictorios sobre sobre la frecuencia de los baños de los bebés. Algunos afirman que bañarlos a diario está causando problemas en la piel. ¿Qué piensas acerca de todo esto, Marisol? Pues gracias por tu pregunta, Roberta. Francamente, el baño como tal, el agua como tal, no perjudica la piel del niño ni le puede perjudicar de forma alguna siempre que estemos hablando de un agua normal. Hay zonas en las que a lo mejor el agua tiene un exceso de cal o está excesivamente clorada. Entonces, eso podría perjudicar al niño, pero si es un agua normal, con un pH normal, no tiene por qué perjudicarle. No es malo bañarlo a diario. Lo que yo no recomiendo es que se utilicen jabones, geles, diariamente. La verdad es que un bebé no se ensucia tanto como para necesitar que todo su cuerpo se esté utilizando un jabón diariamente. Bañarlo diariamente le va a venir muy bien, incluso va a tranquilizar mucho al bebé en las últimas horas de la tarde, porque se cansan, se cargan de la actividad diaria. Va a ayudar a conseguir una relajación idónea para conciliar el sueño nocturno, pero teniendo en cuenta, yo creo, los dos aspectos que te he dicho. La utilización de jabones, aunque sean jabones neutros, tampoco es necesario diariamente utilizar jabón con los bebés. Y por otra parte, la calidad del agua, que hay que tenerlo en cuenta. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí el Rincón de la Educación Infantil número 74. Hoy hemos charlado con Yolanda González sobre cómo amar sin miedo a malcriar. También la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado un estudio que nos habla de lo que esperamos de nuestros hijos y en ocasiones no esperamos demasiado. Y también una competición que ha habido también a nivel científico, un estudio entre niños y chimpancés que han jugado a piedra, papel o tijera. Desde luego que qué curioso. Hemos tenido una recopilación de preguntas relacionadas con el verano y enseguida os vamos a regalar un nuevo cuento. Bueno, ya sabéis que cada semana, cada viernes tenéis programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil. Tenéis varias formas de escucharnos a través de los podcasts en iVoox, en iTunes. Tenéis toda la información en uaec.org. También a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana se emite el programa, y a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, también ahí podéis escuchar el programa de radio. Así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordaros que tenemos un correo electrónico a vuestra entera disposición para cualquier cosa, dudas, preguntas, sugerencias, lo que vosotros queráis, rincóninfantil@uaec.org. Pues despedimos hasta la próxima semana. Seáis muy felices y nos vemos justo dentro de 7 días. Adiós. La jutía mabullita. En una isla del Caribe hace muchos años y que por entonces se llamaba Cubanacán, existían tribus de indígenas pacíficos que se concretaban a recoger y a copiar frutas y diversos alimentos con los cuales subsistir. Entre esos probables alimentos estaban los venados y las jutías, que son unos roedores arborícolas que subsisten de hojas, tallos de plantas y otros vegetales y que tienen una carne que se evalúa de extremadamente sabrosa, por lo que en aquella época los indios procuraban cazarlas. Si bien era bastante difícil, dado que las jutías son muy ágiles, en particular aquellas que viven en los árboles, porque hay otras que no pueden escalarlos y viven en pequeñas galerías que construyen en la tierra. Así que en lo más profundo del bosque había una colonia de jutías muy numerosa que se dedicaba a hacerse de frutos y tubérculos para el sustento de todo el grupo, en particular en los días difíciles de invierno. Pero había una jutía que se pasaba el tiempo vagabundeando sin hacer nada útil y burlándose de sus hermanas, a las cuales hacía multitud de travesuras. Tan mala era esta jutía que sus iguales le pusieron por nombre Mabullita, ya que el dios del mal de los indígenas era llamado por estos Mabulla, y con ello significaban la conducta díscola de esta jutía, que además se las pasaba engañando a las otras, diciéndoles mentiras, teniendo conductas deshonestas para vivir bien sin trabajar. «Algún día te va a pesar», le decían a Mabullita sus hermanas, que los sabía reír y burlarse. Les contestaba Mabullita. Eso lo dicen por envidia, porque suspiran por el tipo de vida que llevo yo. Y así era día tras día, sin que Mabullita se cansara de decir mentiras, tener conductas deshonestas y molestar a sus amigas. Entonces sucedió que un buen día empezó a correr un rumor por todo el bosque de que a las costas habían llegado unos hombres que eran muy distintos a los indígenas, que eran blancos como la cal, con pelos en la cara y con unas armas poderosas que liquidaban a cualquiera, y que también habían esclavizado a los indios haciéndoles trabajar día y noche. Y lo que es peor, habían traído a un monstruo desconocido que también perseguía a los indios y que a falta de un nombre los indígenas le habían apodado el animal. En la colonia de las jutías cundió el pánico, pues si el animal perseguía a los indios, también debía perseguir a las jutías. Y todas se sobrecogieron ante la idea de ser capturadas por el animal. Reía Mabullita. Mira que tenerle miedo a algo que no se ha visto, por eso es que son tan tontas. Pero las jutías seguían muertas de miedo y al ver aquello Mabullita, que siempre les estaba haciendo maldades a sus hermanas, se le ocurrió una idea descabellada. Disfrazarse del animal y asustarlas de modo tal que nunca más osarían criticarla. El miedo era tal que las jutías solo iban a trabajar armándose de piedras y palos, aunque seguras estaban de que nada podrían hacer contra tal monstruo. Entonces, un día Mabullita se buscó una vieja cornamenta abandonada de un venado, se pintó la cara con carbón y granate, se llenó de plumas pegadas el cuerpo y se amarró la cola de un pavo real bien fuerte en la parte baja de la espalda. Y con ese andamiaje esperó a que las jutías fueran a trabajar. Cuando éstas llegaron al claro del bosque, estaban muy preocupadas por el miedo al animal. y cuando más entretenidas estaban, escucharon un grito espantoso y se apareció ante todos ellos el animal, con aquella cornamenta horrible, los ojos echando candela, las plumas batiendo con el viento y la cola desplegada completamente. ¡Qué clase de miedo! Todas las judías corrieron despavoridas huyendo del animal, mientras que Mabullita, muerta de la risa, se dedicaba a comerse los frutos que sus amigas con tanto trabajo habían buscado. De pronto, se oyó un aullido feroz que le erizó los pelos y plumas a Mabullita, y antes de que pudiera hacer nada, se le apareció el animal, ladrando ferozmente y atacándola para cogerla de un mordisco. Pero como Mabullita era tan ágil, el perrazo, pues ese era el animal, solo pudo cogerla por la cola de pavo real y le arrastró para llevársela. ¡Auxilio, auxilio! Chillaba Mabullita, que se sentía ya en las fauces de aquel monstruo. Y es que de pronto se da una lluvia de piedras y palos que golpearon al animal, que asustado por aquello, abrió la boca soltando a Mabullita y corrió hasta desaparecer. Habían sido sus amigas, que al escucharla y saberla en grave peligro, se habían sobrepuesto a su miedo y habían corrido a ayudarla. Mas nunca Mabullita se burló de sus amigas, mas nunca tuvo una conducta deshonesta con ellas. Y créete tú que se convirtió en una de las judías más trabajadoras. Había comprobado que la deshonestidad solo conduce a la ruina y que ser honesta y veraz era la mejor de las virtudes.